Arte en Onda, 107.0. Hello, everybody. So, William Shakespeare, in Tango Creación, que esta representación es la más sublime de cuantas han hecho de mi Hamlet. Thank you. Y esta representación sublime de Hamlet la vamos a poder disfrutar esta noche a partir de las 10. Decíamos y anunciábamos ya al inicio de esta edición de viernes que íbamos a hablar con alguien muy imbuida, ¿no? Y muy responsable de esta representación, porque ella es autora del texto y además actriz. Rosa Sáenz, muy buenos días. Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, bien. Estamos ya con muchas ganas de veros, porque además, madre mía, el eco mediático que ha tenido hasta ahora. Buscando información, me he topado con vosotros en telediarios a nivel nacional, en todas las cadenas, en los periódicos más reputados, ¿no? A nivel nacional. Habéis tenido muy buena acogida de prensa. Sí, la verdad es que sí, que nos han hecho mucho caso. ¿Sí? Hemos estado en Televisión Española, en Antena 3, en el país, en el mundo, sí, sí. Y a todo el mundo, bueno, pues le ha llamado la atención esta versión, ¿no? La originalidad un poco de trasladar Dinamarca a Aragonia. Sí. Y bueno, pues estamos muy contentos. Y estuvimos este verano, hemos estado 5 semanas en los veranos de la Villa, en Madrid. Sí. ¿Qué tal fue? ¿Qué tal ha ido? Pues muy bien, la verdad que era un escenario al aire libre que habían montado en medio del Retiro, del Parque, sí, del Retiro. Y el sitio estaba estupendo y la obra, bueno, pues ha tenido muy buena acogida. Y nosotros pues tenemos muchas ganas también de venir a Aragón y de hacerla aquí donde, claro, pensamos donde mejor, que va a hacer más gracia todavía, ¿no? Pero entonces, ¿no la habéis representado todavía aquí en Aragón? Bueno, pues hemos estado en Favara. Sí. Y nada, y ahora venimos a Cuarte, luego sí tenemos algunas actuaciones más en Almudévar, en Gelsa de Ebro. Pero que casi es primicia, bueno, aquí hoy en Cuarte, entonces. Sí, claro. Casi es. Oye, el estreno en Aragón. ¿Conocéis Cuarte? ¿Habéis estado ya en el auditorio donde vais a actuar? Pues no, yo no lo conozco. No sé si alguno de los actores a lo mejor sí que lo conoce, pero yo personalmente no. Es que lo conozco, lo he visto por internet y me parece que está muy bien. Está, ¿no?, muy bien, Rosa, muy está muy bien. Lo digo porque la gente, sí, que viene aquí a representarse queda muy contenta. Yo no sé qué condicionantes o qué necesidades tenéis a la hora de llevar a cabo esta obra, que ahora vamos a hablar más de ella, pero así en cuestión técnica, de manera genérica, ¿qué necesitáis? El vestuario, me he quedado asombrada también, porque es un vestuario, bueno, pues muy, muy bien hecho, ¿no? Sí, es muy bonito. Es del Centro de Tecnología del Espectáculo de Madrid, que ha hecho una colaboración con nosotros para este espectáculo y que nos ha cedido el vestuario y también la escenografía, sí, que bueno, pues que también es muy bonita y estamos muy muy contentos también de como que también el teatro clown puede tener, a veces se asocia un poco con una cosa un poco más menor, ¿no?, cutrilla, ¿no?, digamos, entre comillas, y bueno, y que se le puede poner vestuarios de época y le sienta muy bien, ¿no? Y claro. Fíjate, haciendo aquí un inciso, hablaba el otro día del Premio Planeta Eduardo Mendoza y al hilo de lo que él decía, ¿no?, del humor no solamente en la literatura, sino a modo más general, como él comentaba en otros autores, que decían que lamentablemente, sobre todo en este país, el humor se tiene como algo menor, ¿no? Sí, muchas veces que sucede, que, sí. Claro, y hablaban también de literatura coñazo y todo como demasiado trascendente y que ya va siendo hora, como en otros países, como en Inglaterra, uh-huh, que el humor sea, bueno, no te digo sacralizado, pero sí darle la misma seriedad, ¿no? Que a la misma importancia, claro, el mismo valor que a lo trágico, a lo dramático, ¿no? Mayor todavía, porque es más difícil, Rosa. Yo no sé, a ver, ¿cómo te enfrentas? Primero, ¿cómo decides? No es el primer texto de Shakespeare, pero ¿cómo decides enredarte en esta historia? ¿De qué manera lo abordas? ¿Qué decides? Porque además creo que respetas en esencia mucho lo que es el texto original, ¿no? Sí, pues mi idea ha sido respetar la historia. De hecho, la historia es la misma. Lo que pasa que, bueno, contada de otra manera, también más reducida, pero también hay fragmentos del original se combinan con la versión, que es libre. Y bueno, pues entonces viendo escena por escena, dónde está la esencia, el conflicto, lo que pasa entre los personajes, y rescatar eso y darle una visión cómica, ¿no? Y luego, bueno, pues está todo este telón de fondo, que es la ambientación en Aragonia, que es lo que le da el título de Hamlet con J. Sí. Y bueno, y que también de alguna manera lo aproxima más a lo que son nuestros referentes culturales de España y, bueno, sí, por supuesto, más todavía de Aragón. Y la hace como más cercana, hace la historia más claro, cercana, más accesible, ¿no? Público, también para todos los públicos. Eso te decía, al público le encanta, ¿no? Sentirse esa cercanía que dices tú de la que hablas, lo hiciste sola, este remedo, remozar el texto de Shakespeare. ¿Cuánto te cuesta hacerlo, llevarlo a cabo, si te lo pasas bien también en este proceso? Sí, hombre, claro, sí, ¿no? Te lo pasas bien. También tienes tus momentos de crisis, de que, uy, no se me ocurre nada, o esto que estoy escribiendo, luego no se va a reír nadie, ¿no? Tienes tus crisis, ay, qué temor, digamos, qué temor, claro, porque ¿cómo se puede tener el criterio de si lo que has escrito va a alcanzar la expectativa que tú te has generado al crearlo, ¿no? Que, bueno, nace con esa vocación de hacer reír y de humor. ¿Y cómo sabes cuando eso ya está maduro para poder representarlo? Hombre, yo qué sé, la experiencia te va dando un cierto cálculo de que, sí, yo creo que funcionará. La seguridad nunca la tienes, ¿no? Claro. Siempre tienes un poco ese abismo. Sí. Luego también está el proceso de los ensayos, ¿no? Que es muy importante, y que ahí vas a ver también, como yo he estado también como actriz y, sí, bueno, y productora también, pues estás ahí como para ver, bueno, esto no funciona. Lo quitamos o lo cambiamos, o que son como una segunda reescritura también en el proceso de los ensayos, si tienes la posibilidad de estar ahí, ¿no? Y de estar viendo qué es lo que funciona y lo que no, y haciendo como, pues sí, eso, una reescritura, ¿no? Qué bueno, claro, es como cobra vida el texto, ¿no? Y ahí lo puedes ver si esa vida es consistente. Bueno, ¿y cuándo decides recurrir a Josian Mauleón, que es clown del Circo del Sol? ¿Cómo te pones en contacto con él? ¿Cómo accede? Porque imagino que es una maravilla contar con él en la dirección, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo pensé en él, lo conocía ya de otros trabajos, otras obras que habíamos hecho juntos, y bueno, pues se lo propuse y me dijo que sí, entonces ya, pues la verdad ha sido una maravilla trabajar con él y... Imagino que respeta el texto, ¿no? O habrá, sí, un tándem, ¿no? De, bueno, oye, ¿qué te parece? Si esto que has escrito lo ideo de esta manera, no sé si... Imagino que es un trabajo muy consensuado. Sí, es un trabajo consensuado y muy de equipo, ¿no? También los actores también proponen y bueno, se va un poco como acabando de madurar y de crear entre todo el equipo. Desde luego, José también es un director muy muy creativo, que tiene muchas propuestas, ¿no? Que hay otros directores que son más, que van solo a su faceta de director. Sin embargo, José se mete un poco en todo, en la producción, en el guión, en todo, pero o sea, en buen sentido, ¿no? Que es lo que te falta a ti, ¿no? Si has sido actriz, si estás de productora, si estás ahora que has escrito este texto, ¿por qué no te metes ya en la dirección dentro de poco? Hombre, yo no sé si pienso que a todo no se puede llegar, ¿eh? Pero ¿tienes el gusanillo? ¿Te apetecería? Bueno, pues ya dirigí una de las obras que montamos con la compañía, bueno, con otra compañía anterior que tenía, Romeo y Julita, Cuando es que no. Me encanta el título. Sí, la verdad que esta era una obra más infantil, pero bueno, sí, también era una versión, bueno, infantil, familiar, era una versión de clown de Romeo y Julieta, que nada, estuvimos 3 años por muchos sitios, sobre todo por Aragón, y nada, fue muy bien, esa la dirigí yo. ¿Y qué tal la experiencia? Bueno, sí, puedo, que en esta ocasión ha surgido, y también yo pienso que estar dentro y fuera es bastante difícil. O sea, ser, por ejemplo, actriz y dirigir es mejor separar un poco los papeles. A veces se juntan y no pasa nada. Woody Allen lo hace todo, eso, ¿no? Mira, me ha venido ahora a la cabeza. Digo, fíjate, Woody Allen, ¿no? Sí. O gente, otra gente, ¿no? No, por poner ese ejemplo así sí. tan grande, ¿no? Pero, sí. bueno, es difícil estar fuera y dentro y... Oye, ¿se puede calificarla ahora como una jota de estilo? ¿También he leído o no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que esto, además, si estuviera aquí el protagonista, me diría que lo dijese. Sí. Que no somos cantantes de jotas. Vale, está bien que lo digas porque, bueno, es algo que he podido leer, ¿no?, en alguna crítica. Claro. Bueno, pues esto, alguien que lo ha visto así, pero que yo realmente tenemos que respetar mucho y lo hacemos. Vamos, sí. Lo que es el folclore, hemos colaborado también con grupos de aquí, de Aragón, de folclóricos, sí. y bueno, no queremos decir que es una obra que se cantan jotas, hombre, las cantamos, intentamos cantar lo mejor que podemos, afinadas y todo esto, por supuesto, sí. pero que no somos cantantes de jotas, que somos actores claro. que cantan jotas en una obra de teatro que trata de pues, la famosa tragedia de Shakespeare. Sí. ¿no? Pero sí. que la gente no se vaya a esperar claro, que es un recital de jotas o algo así. Porque, con un poquito de teatro, sino todo lo contrario, ¿no? Claro, exactamente. No es un recital de jotas que se mete un poquillo de teatro para, no sé, para aderezarlo de alguna manera o no. No es eso. Es una obra de teatro en la que se cantan jotas, actores que cantan jotas, sí. lo mejor que podemos y tal, pero que no somos cantantes de jotas ni lo... No lo pretendemos ser y pues sí, eso sí que lo queremos decir, para que nadie se lleve engaños y vaya a ver una cosa que no es, ¿no? Bueno, por eso está bien decirlo. Sí, oye, sí, ¿y sí. cuánto tiempo vais a estar con ella, con esta obra? Porque tenéis nuevos proyectos, estoy leyendo vuestra página web, que por cierto me encanta, me parece muy intuitiva y muy limpia. Sí. Habláis de que tenéis alguna versión libre en la cabeza ahora de La casa de Bernarda Alba, ¿es así? Sí. Aparte sí. de otras cosas, ¿no? Una comedia de Jardiel Poncela también. Pues es una idea que tengo yo de escribir como para, digamos, el próximo texto que quiero escribir, pero tampoco he empezado. Solamente está ahí un poco la idea. Está latente, ¿no? Embrionario todavía. Pero bueno, así empiezan las cosas, ¿no? Primero tienes ahí un poco la idea y luego ya, igual, pues ahora estoy también liada con otro proyecto del El Quijote en clave de clown y sin palabras, un teatro gestual con sí. José Amau León, el director de Hamlet, pero en esta ocasión él está dentro de actor sí. y con otro actor, Ramón Merlo, que, bueno, es sobre todo conocido porque ha estado 5 años trabajando en Vaya Semanita, un programa ahí de la... Hombre, de TV buenísimo. Sí, sí, pues este Ramón Merlo sería Sancho Panza y José Amau León es El Quijote. Pero yo bueno, estoy... eso quiero verlo. ¿Y eso cuando estáis ahora en ello? ¿Vais a representar pues estamos pronto? Inminentemente en ello porque vamos a estrenar el 4 de noviembre en Casa de Vacas. Sí. Y vamos a estar allí 3 semanas y luego, bueno, pues ya vamos a empezar con el tema de la distribución y todo esto. Y yo desde luego espero que podamos venir a Zaragoza. Claro, y... Casa de Vacas le decimos a la gente que está en Madrid. ¿Eh? Casa de Vacas está en Madrid, sí. Por eso. Bueno, pero ya nos irás diciendo porque tenemos interés, claro, en seguir también esa obra. Estaba ahora yo pensando qué complicado, ¿no? La casa de Bernarda Alba, que es tan sórdida, tan triste, ¿no? ¿Cómo puedes meterle ahí humor, Rosa? ¿No? Bueno, como con la tragedia, ¿no? También de sí, Hamlet. Pero bueno... Qué complicado. Sí, pero yo digo que normalmente esto de que en el extremo de la tragedia está la comedia, ¿no? Como que... Yeah. Si vas un poco más allá, igual que si también lo patético está ahí, ¿no? El sí. extremo de lo cómico. Y bueno, no sé, a mí tengo una cierta facilidad para eso, porque casi me salen más... Para encontrar la humorada donde a priori no está, ¿no? Sí, para hacer cómico lo trágico, ¿no? Oye, hay un dicho que dice comedia es igual a tragedia más tiempo, ¿no? Mira. También, qué bonito, que eso, lo había oído. No, yo sí, en algún momento lo leí y me sorprendió, ¿no? Digo, pues fíjate, puede ser la tragedia igual a... O sea, la comedia igual a la tragedia más tiempo. Qué bueno. ¿Cuántos actores estáis representando esta noche? Pues estamos 5. Yo, Lucía Pardo, Lucía Grafal, Jorge Gregorio y Pepe India. ¿Los ensayos vendréis antes? ¿Cómo lo vais a...? ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Cómo os preparáis? Bueno, pues como ya la verdad que lo tenemos bastante ensayado y además está también reciente las 5 semanas esas que hemos estado ahí en la terraza de Casa claro, de Vacas de Madrid. Bueno, pues hoy llegamos allí a mediodía, montamos todo, pues enfocamos y luego pues para que todo esté perfectamente preparado a las 10 cuando llegue el público. Oye, me acuerdo que una vez fui a entrevistar a, ahora no me acuerdo, la actriz, es una actriz española de teatro que hizo una serie de televisión, pero que al dejar la tele, bueno, pues quedó ya de manera más anónima, ¿no? Porque lamentablemente la gente no va al teatro lo que quisiéramos y ahora me está llamando porque no tengo el nombre, pero me llamó mucho la atención su preparación antes de subir a escena, que iba de lado a lado del teatro gritando y gesticulando con la cara, ¿no? Sobre todo moviendo mucho la boca. Pero unos gritos, una cosa un poco desgarradora, ¿no? Fíjate, luego ella me dijo, dices que lo necesito para quitarme toda la adrenalina y los nervios del estreno. Claro, para echar fuera un poco todos los nervios, las tensiones. Luego siempre hay que hacer un poco de calentamiento de cuerpo, como que no vayas ahí con que estés abierto, relajado, para poder pues contar la historia bien y... Oye, Rosa, una pregunta que no entiendo muy bien por qué se ha eliminado la figura de... del apuntador, ¿no? Porque muchos, bueno, el miedo muy genérico de muchos autores es a quedaros en blanco en un momento de la obra, que puede pasar, lógicamente, ¿cómo no, no? Yo creo que es normal a lo largo de la trayectoria de un actor. ¿Por qué no? ¿Por qué ya ese ser tan reacio a tener un apuntador que en un momento dado pueda dar el pie? Bueno, pues la verdad que no lo sé muy bien. Yo pienso que normalmente cuando un actor se queda en blanco, bueno, es una cuestión de unos segundos, ¿no? Que pueda volver a recuperar, le venga de nuevo el texto, ¿no? Como y si que... no, el compañero imagino que ayuda. Y si no, también, bueno, eso te puede pasar, a mí ha pasado, por ejemplo, pues una vez que hacía un monólogo, o sea que no había compañero, pero bueno, pues para su momento, ¿no? Porque es muy raro que pase, digamos, que no pasa casi nunca, claro, pero bueno, si una vez pasa, pues nada, tienes que parar un momento, respirar y ya te viene, ¿no? Y el público ni se dio cuenta. Efectivamente, ¿sabes? Claro, es lo que pasa. Tú lo pasaste fatal, porque fue un segundo como 7 años, eterno, ¿no? Claro. Pero luego es verdad que ni se dan cuenta, ¿no? Sufrís más los que lo estáis padeciendo que el público, que efectivamente es generoso. Espero que esta noche también lo sea y que, bueno, os acojan con ese cariño que imagino que os llega, ¿no? Cuando terminéis una obra, el aplauso de la gente es todo la satisfacción que esperáis, entiendo, claro. Sí. Bueno, y en una comedia también a lo largo de toda la obra, de una forma tal vez más evidente que en una tragedia, notas la respuesta del público en la risa, ¿no? Sí. Es así.